Desbarranqué, dice el hombre y la mujer, que toma el otro camino, el de ahí nomás, se aleja sola, se dispersan, se sienten cómodos con su nuevo andar. Desbarrancan. Cada huella marcada en la nada, cada paso ciego, cada mirada, cada cuerpo, va creando un nuevo camino, el camino elegido, aquel que no se construye solo, ni tampoco podemos construir solos. Con la imaginación colectiva, orientada a la búsqueda de ese horizonte que ya es mágico por no ser vertical. El desbarranco no es solo caminar para llegar, sino construir para caminar. Desbarranquemos. Entro a mi casa, llego cansado del trabajo y automáticamente mis manos toman el control remoto. Me desabrocho la camisa mientras hago zapping por infinitos canales. Me vuelvo a sentir cansado. Robos, asesinatos, famosos, fútbol, farándula, políticos cansan mi vista agotada del día frente a la PC. Apago el televisor y busco en la habitación. En algún lado está, lo sé. Tengo la certeza de que lo voy a encontrar. Mis ojos recorren el cuarto, se detienen. Ahí está. Encontrar otras imágenes es posible. Producciones colectivas a pulmón que muestran otras maneras de organizarse, de pensar, de discutir y construir otro mundo posible. Barranco. En la calle, ¿no? ¿Pasó? Me hizo acordar cuando la primera vez que pasaron el himno nacional por la radio, que mi vieja me dice, están pasando el himno nacional, y me dicen, ¿tu radio también? Sí, se vienen los milicos, ¿no? Bueno, y fue la misma sensación, estar cruzando por la calle y ver a unos tipos vestidos de milico y decir, se vienen los milicos, y no, y eran los tipos que de repente levantan un cartel y era la publicidad de The Guardian, y vos decís, claro, qué loco, vos tenés el público cautivo que está esperando el semáforo y ya de por sí es un shock ver a alguien vestido de militar. Y levantando la publicidad es como violento. Ahí es que hay lugares cada vez más insólitos hasta donde llega, ¿no? La contaminación visual, la publicidad, digo, de repente estás en el subte, te está por caer, te agarrás de la manijita para no caerte y de repente te encontrás con una publicidad de, no sé, vaya aspirina, ¿viste? O cosas como los baños públicos, ¿no? Entrás a un baño y esos lugares donde ya no te queda otra, ¿viste? La tenés que ver, la tenés que leer. O en el asiento delante del colectivo. También. Bueno, pero me parece que es eso lo que estábamos charlando, de decir, bueno, uno se da cuenta de lo invadido que está cuando se encuentra con situaciones que son ya como extremas. Esto, ¿no? Vos estás en tu mail, abrís tu casilla de correo, que es algo como íntimo en algún punto, porque solo vos tenés la contraseña, ¿no? Esas cosas. Y de repente a mí me llegan mails de Club Cupón con, no sé, ofertas por ahí que tienen relación con los sitios últimos que visité. Y sin darme cuenta me estoy metiendo en la oferta y diciendo, che, qué loco, puedo hacer un curso de origami por el 50% de descuento. Y me veo proyectando, qué día puedo, y digo, pero ¿cuánto me surgió la necesidad de hacer un curso de origami, ponele? Y no, y es eso, o sea, te invaden hasta en los lugares en los que vos no te das cuenta. Sí, y encima llega un punto en que uno naturaliza tanto las publicidades y todo el sistema de marcas, que la marca misma termina comiéndose al producto y uno deja de llamar al producto por su nombre original y empieza a llamarlo por la marca, digamos, como yo vengo del interior y llegué acá a Buenos Aires y me enteré que a una hamburguesa se le decía un patty, por es ejemplo. Que existe el patty, no existe la hamburguesa. Exactamente. Para mí. Existen los carilinas. No, y no los pañuelitos. Y no los pañuelitos de papel. Bueno, con esto del mail, el que pasa siempre, es esto de que de repente estás buscando el mail y te aparece un culo con un celular. Y lo empezás a perseguir porque lo querés sacar y no podés. Y corres el cursor para un lado y el culo con el celular se te va para un lado, va para el otro. No lo podés sacar. O en YouTube, ahora que tenés las propagandas de los candidatos, o mismo en Clarín, cuando te metes para saber las noticias, lo primero que te aparece es una publicidad que tenés que cliquear y algunas no se sacan. O por ejemplo, el otro día estaba re relajada en casa, escuchando música con el Groove Shark, que es mi nuevo descubrimiento para no bajarme música, y de repente empiezo a escuchar un ruidito, tiki tiki, tiki tiki. Entonces me empiezo a perseguir, digo, ¿de dónde viene este ruido? Y empiezo a ver todas las cantidades de ventanas que tenía abiertas hasta que descubro que al lado de la lista de Groove Shark hay un cubilete que se mueve. Entonces, bueno, lo quiero quitar, hago clic y no se quita. Y digo, bueno, reinicio la página, pero reinicio la página y pierdo la lista. Y digo, me meto al cubilete y con mi teoría conspirativa del mundo es un virus seguro, o me van a vender algo, o me meten una tarjeta de crédito. Es como, estás presa. Entonces termino cerrando todo, internet, y escuchando la música de mi computadora. El Groove Shark parecía ser tan genial. Parecía ser tan querida hasta que apareció el gran cubilete. El cubilete. El cubilete que te mata. ¿Qué pasa cuando se callan los carteles que nos gritan todos los días? ¿Qué pasa cuando descansan de sí mismos, cuando devienen no carteles? ¿Qué quieren decirnos con su silencio blanco? Cuadrados y rectángulos de tamaño prominente tienen la generosidad de desnudarse en público para develar la trampa que los tiene como protagonistas. Es un momento, solo un momento. Apenas recobren fuerzas, apenas recauden fondos, volverán a hacer lo mismo de siempre. Representaciones más o menos glamorosas del mal, invitaciones más o menos obscenas a trasladar tu dinero al bolsillo de otros. Ya sé que está mal porque el cabrón del patrón los va a explotar.

Hay diferentes maneras en las que pueden comunicarse con nosotros. Entre ellas un teléfono, el 4958-1037. ¿Qué más tenemos? Tenemos un blog que es lesbarrancoradio@blogspot.com. Lo que pasa es que yo les voy a explicar algo. Es muy complicado hacer todo esto, porque además yo tengo abierto el Gmail y tengo 800 publicidades también. Eso es contaminación visual. Tenemos el mail abierto, las publicidades, los compañeros haciéndose. Es una complicación. Sí, ahí anotaban. Lo que pasa es que se van sumando minuto a minuto, se va sumando gente a este programa. Sofía, ¿qué más? Vamos a tirar. En la segunda parte del programa tenemos otros nuevos integrantes. Y todos los que quieran venir, porque somos así de abiertos. Bueno, estábamos con que teníamos un mail. Es verdad, eldesbarranco@lacolectiva.org.ar. Y también, ahí nos pueden escribir. Sí, también estamos en Facebook, ¿no? Wow. Estamos en Facebook y nos llamamos El Desbarranco, como se llama el programa. Googleanos. No sé cómo se hace en Facebook. Facebookianos. Bueno, para este tercer programa estuvimos charlando, porque nosotros seguimos charlando con nuestros amigos. Esta vez hemos charlado con el CAS, alias el CAS, dice CD, el Colectivo Audiovisual del Sur. Ahí estuvo el compañero Gustavo charlando en el medio de una campe. ¿De dónde era? ¿Cómo los encontró a los muchachos? Así como en el medio de una campe, ¿no? Acampando en la 9 de julio. Exactamente. Acampate. Que eso sí que es poner el cuerpo, ¿eh? Ahí, in situ. ¿Quieren que les cuente? Hola, buenas noches a todos. Buenas noches. Desde acá afuera. Cuente. ¿No? ¿No me escuchan? Sí. ¿Qué no? Sí. Blas, ¿vos no tenés retorno? Bueno, problemas de producción. Después, con la plata que pagamos, compramos muchos audios. Che, no, bueno, les cuento. ¿No? ¿Estoy saliendo o no estoy saliendo, compañeros? Estamos pensando, ¿están saliendo? Llámenos. Si usted escucha a Gustavo, apriete 1. Si usted no escucha a Gustavo, apriete 2. A ver, no. Bueno, podemos contar las otras secciones que vamos a tener. Bueno, pero la cosa es que estuvimos charlando con los compañeros del CAS, que nos contaron un poco, bueno, cómo laburan, qué hacen. Después decidimos viajar con Castaneda. Con Carlitos Castaneda. Que da para la joda, pero esperemos que no tanto. Ahí con el peyote y demás hierbas. Y después, para complementar claramente esa situación de trance. En este camino que nos va a abrir Castaneda, vamos a tener a The Doors, las puertas de la percepción. ¡Uah! Es una conexión hermosa que nos lleva desde Castaneda, el Mezcal, a Huxley, las puertas de la percepción, que da nombre a la banda que vamos a tener hoy. Fa, un lindo viaje nos vamos a pegar entonces. Comencemos. Corruption, then they call nepotism, inside the promotions, and inside all business. I see a waka waka waka, I see. See a waka waka waka waka waka waka waka. I work a many business anywhere in Africa. I work a many business anywhere in Africa. North and South, them get them policies. One Christian and the other one Muslim. Anywhere the Muslims, them daring. Now Senior Halajina, him be director. Anywhere the Christians, them daring. Now the best friend to Bishop, now him be director. It is a known fact that for many thousand years, we Africans, we had our own traditions. These money-making organizations, them come put we Africans in total confusion. Through Jesus Christ our Lord. Amen, amen, amen. By the grace of Almighty Lord. Amen, amen, amen. In spirit of Christus, Master, Jesus, Master, Jesus, Master, Jesus, Master, Jesus, Master. Amen, amen, amen. Allah, Akbar, Muhammadu, Salam, Alaykum, Allah. Amen, amen.

y si no también. Estás escuchando La Colectiva. ¿Por qué voy a creer en el amor? Pymes y diretes de la Argentina. Reportajes. Otra forma de hacer periodismo. Periodismo. Periodismo de interpretación. Gente que vive acá y que sufre acá. Eso es La Desventura del Hombre. La Desventura del Hombre. Todos los sábados a las 16 por La Colectiva en el 102.5 FM. Escuchanos todos los sábados. Escuchá un sábado desventurado. Cuando escuchás la misma repetida información por cualquiera de los grandes monopolios mediáticos, te queda la sensación de estar escuchando una monótona serie de impulsos eléctricos. Cuando arrimás la oreja a La Colectiva, vas a escuchar latidos. La Colectiva, puro corazón radiofónico. Corazón que se rompe, un cuchillo entrando en un pan. De rato se oyen las bocinas de los automóviles arrastrándose lejanas como las voces de un sueño. Navegar por la música, pescando relatos en un mar de rebeldías. El plan C es luchar y luchar hasta el fin. Creo que estamos tratando de tener una identidad. Pero acá lo hace el pueblo, no lo hace ningún líder ni caudillo. El Desbarranco. Todos los martes de 23 a 1 por La Colectiva. Vamos a hacer una banda. Sebastián va a tocar la guitarra eléctrica. En la trasnoche de La Colectiva empieza el martes, termina el miércoles. ¿Pero qué está pasando acá? ¿Pero qué relajo es este? Los comodines en un cuarto oscuro se ocultan al final de los envidios. El combate contra el inquisite cuando se comprende el valor inhumano. Que ya todo convergía a esto. Todos los martes de 23 a 1 por La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. Una partida, ¿cuántas llegadas? El viaje comienza, pero ¿cuál es el camino? Me tomas de la mano y me dejo guiar. Cada viaje es una historia. La yerba del diablo era el aliado de mi benefactor. Podría haber sido también el mío, pero no me gustó. ¿Y por qué no le gustó la yerba del diablo, don Juan? Tiene una desventaja seria. ¿Por qué? ¿Es inferior a otros poderes aliados? No, no me estás entendiendo. La yerba del diablo es tan poderosa como el mejor de los aliados. Pero tiene algo que a mí, en lo personal, no me gusta. ¿Y por qué no me dice qué es? Malogra a los hombres, los hace probar el poder demasiado pronto, sin fortificar sus corazones. Y los hace dominantes y caprichosos. Los hace débiles en medio de gran poder. ¿Y no hay alguna manera de evitar eso? Hay una manera de superar todo esto, pero no de evitarlo. Quien se hace aliado de la yerba debe pagar ese precio. ¿Cómo puede uno superar ese efecto, don Juan? La yerba del diablo tiene cuatro cabezas: la raíz, el tallo y las hojas, las flores y las semillas. Cada una es diferente y quien se haga su aliado tiene que aprenderlas en ese orden. La cabeza más importante está en las raíces. El poder de la yerba del diablo se conquista por las raíces. El tallo y las hojas son la cabeza que cura enfermedades. Bien usada, esta cabeza es un don a la humanidad. La tercera cabeza está en las flores y se usa para volver locos a los hombres, o para hacerlos obedientes, o para matarlos. El hombre que tiene a la yerba de aliado nunca toma las flores, ni tampoco toma el tallo y las hojas, a no ser que esté enfermo. Pero las raíces y las semillas se toman siempre, sobre todo las semillas. Son la cuarta cabeza de la yerba del diablo, y la más poderosa de todas. Parece que el viaje comenzó, ¿no? El poder de la yerba. Del diablo, además. Heavy. Sí, todo lo que veamos con Castaneda va a tener esa intensidad mística, creo, ¿no? Lo loco es que se sabe poco, en realidad, de él. No se sabe, por ejemplo, en qué país nació. Algunos dicen que fue en el Perú. Otros dicen que era brasilero. Desde el desconocimiento uno diría en México, capaz, también, donde hizo una de sus experiencias vitales. Tampoco se sabe el año en que nació. Algunos dicen 1925, 1935... Lo que se sabe es que murió en 1998, que también lo de la muerte fue hecha pública tiempo mucho después. Él no era una persona que le interesase hablar sobre sí mismo ni contar muchas cosas de él, sino lo que le importaba era transmitir algo de lo que estuvimos escuchando, ¿no? Del poder de estas hierbas, pero digamos no en términos de pegarme el viaje y pasarla bien, que también puede ser, sino, bueno, de empezar a conocer el mundo desde de otra manera. Pero la cosa es que este tipo que uno podría pensar, por la musiquita además que escuchamos, es oriental, o viene de por ahí, o tiene alguna influencia, no. El tipo estudió antropología en la Universidad de California, bien occidental. Y se fue, hizo un viaje a México y dijo, bueno, voy a terminar mi tesis, y empezó a estudiar las plantas alucinógenas. ¿Y cómo hizo para estudiar las plantas alucinógenas? ¿Cómo llegó? Bueno, llegó ahí, parece que fue a México, fue caminando, preguntando, a ver, che, yo estoy estudiando las plantas alucinógenas, ¿cómo hago? Che, capaz que no dijo para mí, ¿eh? Eso es más de nosotros. Bueno, pero él, ojo, oiga, diría... se decía a sí mismo latinoamericano cuando le preguntaban, ¿de dónde es? Soy latinoamericano. Es que no sabía ni dónde había nacido, claramente. Bueno, también podemos pensar que tiene que ver con la influencia de ver a una América toda y no fragmentada, ¿no? No hay distinción entre fronteras estatalistas. Bueno, y estábamos en México, manito, y ahí conoció al indio Yaqui, que se llamaba Don Juan, que de ahí viene su libro tan conocido, Las enseñanzas de Don Juan. El indio Yaqui se llamaba Juan Matus, que en realidad tampoco se sabe si existió, él no quiso dar muchos datos de dónde encontrarlo, algunos dicen que es un personaje ficticio, pero bueno, la cuestión es que este indio lo tomó como una especie de alumno de él, y le fue enseñando los diferentes usos de los alucinógenos, del peyote, de hongos, para mostrarle, digamos, distintos estadios de la realidad no ordinaria, le llamaban. El libro se hizo súper famoso, piensen que apareció en el año 68, fines de los 60, comienzos de los 70, inicios de los movimientos hippies, New Age, ¿no? Que todos tomaron ese libro y dijeron, acá está nuestro maestro. Yo quiero hacer una reivindicación de Castaneda, de New Age. No sé, digo, para mí es una lectura de poco polémica la que se hace desde el New Ageismo de Castaneda. Me parece que es mejor pensar en los viajes que hizo, las experiencias de otro tipo que tuvo, de ver el mundo desde otro lugar, no occidental, no cristiano, no católico, no bostero, sería en mi caso. Y nada, me parece que eso es lo importante del libro de Las enseñanzas de Don Juan, donde él se sienta, pasa mucho tiempo con este señor, Don Juan, que tiene poco nombre de indio también, pensando en la influencia del catolicismo y de la religión en las zonas de México o en las zonas, bueno, en toda América, pero en la zona de Centroamérica es más fuerte. Y nada, ver el mundo desde ese lugar, ¿no? Desde donde la realidad medio que se desvanece en los viajes que se pega, donde... Sí, no sé si se desvanece, digamos, yo... Estuve leyendo ahí en esa obsesividad mía por la búsqueda de información, y hay un tipito llamado Edgar Morin, que aún está ahí vivito y coleando, que es un sociólogo y un antropólogo francés, y él dice, bueno, que hoy en día ya no queda nada de esa relación directa que es la que le enseña este indio Yaqui a Castaneda, esa relación directa entre el cosmos y la sociedad, sino que nuestra relación con el mundo está mediada por la ciencia, una ciencia que clasifica, que ordena, que distancia, que divide, y que no tiene absolutamente nada que ver con esta cosmovisión que tienen nuestros pueblos ancestrales, que tiene que ver con considerarnos al hombre y a su ser como un subsistema dentro de muchos subsistemas, y que uno es el mundo, no está en el mundo. Algo así podemos tirar a Merleau-Ponty, algunos que hayan leído por ahí se les abre la puerta gigante, porque es como un viaje también esto de la cosmovisión. Pero digo, esto que comentabas vos, no importa si Don Juan existió verdaderamente o no, sino la ruptura que marca él dentro de lo que es la academia. El tipo venía de la antropología, con una manera de hacer ciencia, y de repente escribe un libro casi coloquial, en donde el relato no pretende ser objetivo, ni mucho menos, sino que lo que hace es profundizar en sus propias experiencias y narra las experiencias que tiene él con estas mal llamadas drogas, si se quiere, o bien, depende como lo quieramos ver, pero digo, que estos puertas que le permitían acceder a este mundo que es, él le llamaba la otra realidad no ordinaria. Capaz no sé, a mí me pasó cuando leí el libro, que uno lee, primero tiene como una introducción como bastante formal, siendo un antropólogo él, que dice, estas son mis notas de cuaderno diario que tenía, que anotaba. Y bueno, y al final tiene supuestamente la reflexión antropológica. Creo que a la gran mayoría que lee las enseñanzas de Don Juan, llegamos hasta la reflexión antropológica, después olvídalo. No voy a ponerme a leer antropología cuando el tipo cuenta sus experiencias con este chamán, con este maestro, con este yaqui. Me parece que la parte más relevante de toda la historia de las enseñanzas de Don Juan son esas, no sé cuántas páginas, es un libro relativamente importante, en las cuales describe todo lo que le pasa. Y por ejemplo, lo que escuchábamos, el fragmento este que escuchábamos sobre la yerba del diablo, donde él empieza a aprender sobre la utilización de una yerba, que creo que era el peyote, y después se empieza a encontrar como aliados de esa yerba, y bueno, cómo se podía o no manipular esa yerba del diablo, que era, si no caía bien la yerba, como si la yerba fuera una persona más, si no había una buena relación, te podía llegar hasta matar. Entonces esas fortalezas, debilidades de estos tipos de hongos o de plantas, que en muchos casos pueden llegar a ser alucinógenas, o lo son, como puede ser la coca en el norte, digo, gente que uno ve mascando todo el tiempo coca en la zona de Jujuy, Salta, Bolivia. Nada, eso como la experiencia que es importante. Y bueno, entre otras cosas que nos deja Castaneda, también es una fuerte influencia en el rock, al menos en el rock de nuestro país. Tenemos artistas que han retomado mucho a Castaneda para sus creaciones. Entre ellos tenemos Spinetta, tiene un disco que se llama Alma de Diamante, en el cual está basado casi íntegramente en la lectura de Castaneda. Spinetta además también reivindica la literatura de Castaneda desde esto que hablábamos, desde esta mirada no occidental. Habla de como un antes y un después de Castaneda en la literatura, que es una literatura que retoma todo lo que era el arte precolombino, digamos, desde antes de la conquista, esta voz de los pueblos originarios, como hoy los conocemos, volver a estar en el plano, en este caso, de la literatura. Se sabe que el Chiso de la Renga era un gran lector, un apasionado de la lectura, y que también tuvo mucha influencia el libro Las enseñanzas de Don Juan en el disco que catapultó a la fama a la Renga, que es Despedazado por Mil Partes, de mediados de los 90. Y hay claramente dos letras, por lo menos que uno reconoce y que ellos dicen. Todo el libro está influenciado, pero dos letras como son Psilocibe Mexicana y Paja Brava. Paja Brava, en la que describe una gran cantidad de plantas, flores, alucinógenos, drogas, no sé, pociones, todo lo que son, no sé, el San Pedro, el mezcalito, el peyote y demás, el cannabis, la marihuana. Nada, esas dos, por lo menos estas dos bandas, o Spinetta y La Renga, reconocen la influencia de las enseñanzas de Don Juan. Sí, hay otro tema, de hecho, de La Renga, que es Cuando Vendrán, que sacan de otro libro de Castaneda, que se llama Viaje a Ixtlán. Ixtlán, que habla de la muerte, ¿no? Y de que está tan segura de vencer, que nos da toda una vida de ventaja. Por ahí, si la poguean, se van a acordar de qué tema estamos hablando, pero está tomado de ese libro. Por ahí, si quieren más información, hay una página que la desarrolla muy buena, la relación con Castaneda y La Renga, que se llama másrock.sl, CL, perdón, ya me está, Socialismo Libertario me iban a llamar en cualquier momento, Radio.cl. Y ahí está interesante el recorrido que hacen estas bandas tomando a Castaneda. Mi aliento era dolorosamente cálido o frío. Me asfixiaba. Incliné la cabeza hacia adelante para apoyarla en la estaca. Pero al parecer no di en ella. Mi cabeza siguió descendiendo más allá del punto donde se encontraba la estaca. Me detuve casi llegando al suelo. Me enderecé. La estaca estaba allí frente a mis ojos. Intenté nuevamente apoyar en ella la cabeza. Traté de controlarme y de estar consciente. Y mantuve los ojos abiertos al inclinarme para tocar la estaca con la frente. Se hallaba a unos centímetros de mis ojos, pero al poner la cabeza contra ella, tuve la extraña sensación de estar atravesándola. uno sentado y se acercó dos. Le dijo algo al oído y uno sonrió. Se levantaron y fueron a llamar a tres. Le susurraron al oído y tres sonrió. Se miraron y el mundo se hizo pequeño. En este recorrido que venimos haciendo de experiencias colectivas en las cuales ya estuvimos con los compañeros y la compañera de Iconoclasistas, con los compañeros de Imagen Insurrecta, hoy vamos a estar con el colectivo audiovisual del Sur, con tres compañeros que estuvimos entrevistando en el acampe del miércoles pasado que hicieron una gran cantidad de organizaciones territoriales como el Polo Obrero, el MCT, la CCC, Barrios de Pie, la GTCAP, que integran el Frente de Organizaciones en Lucha, más conocido como FOL, y el Frente Popular Darío Santillán. Ahí entrevistamos al colectivo audiovisual del Sur, que nos interesa porque mezcla en una de sus intervenciones un poco de arte, un poco de militancia, un poco de comunicación, como también hacían los compañeros de Iconoclasistas e Imagen Insurrecta. Sí, lo que atraviesa estas experiencias desde Imagen Insurrecta, Iconoclasistas y ahora el CAS es justamente intercalar, articular la práctica política, la práctica militante con la práctica artística, que en realidad se sintetiza en una práctica artística militante que en este caso también se caracteriza, como en los otros grupos, por formas de organización asamblearias, independientes. O sea, no hay alguien que desde afuera les esté diciendo hace esto, hace aquello, sino que eso lo deciden ellos mismos. Otra cuestión es que lo que saben hacer lo ponen a disposición de más personas, ¿sí? Ellos dan talleres de serigrafía, talleres audiovisuales, de plástica, de música, y bueno, permiten, posibilitan que más compañeros y compañeras tengan acceso a esas prácticas y las puedan poner en función de lo que les interese. Yo me llamo Pablo Queiruga, soy el colectivo audiovisual del Sur. Somos un grupo de comunicación y arte alternativo, popular, comunitario, que trabajamos principalmente en zona sur, también un poco acá en Capital. Mi nombre es Nicolás, lo mismo, pertenezco al colectivo audiovisual del Sur. Mi nombre es María y hace poco que entré al colectivo, y bueno, nosotros somos de Berazategui. Bueno, nosotros en el colectivo trabajamos en un par de áreas de la comunicación, y ahora hace poquito también empezamos a incursionar en la cuestión artística, cultural. En la parte de comunicación trabajamos principalmente en dos ramas, en lo audiovisual y en la gráfica. A nivel gráfica hacemos ya hace algo más de 2 años una revista que se llama El Caminante, y también trabajamos en la parte audiovisual, como te decía, haciendo generalmente informes audiovisuales de conflictos zonales. Nosotros trabajamos mayormente en la zona de Quilmes, Berazategui, Varela y un poco también en Capital. Trabajamos con una lógica de independencia ante cualquier sector de poder, digamos. Somos independientes tanto del gobierno como de cualquier partido político, como de cualquier empresa, digamos, en cuanto a que todo lo que se hace en el colectivo es decisión del colectivo. Nos organizamos de forma asamblearia, trabajamos una forma de periodismo que es, bueno, el periodismo comunitario alternativo, en donde nosotros trabajamos de forma totalmente en conjunto con los protagonistas de los conflictos o de las organizaciones sociales para las cuales cubrimos noticias y demás. Entonces, bueno, con el tiempo esto nos fuimos conformando como una herramienta comunicacional independiente, pero en íntima relación con todos los sectores populares. Bueno, algo que nos llamó la atención sobre el colectivo audiovisual del Sur es cómo marcan una territorialidad, ¿no? Desde el mismo nombre. Es un grupo audiovisual, pero que trabaja específicamente en lo que es el conurbano, en la zona sur, en localidades como Berazategui, Quilmes o Bernal, Y bueno, como esto de alguna manera no permite otro tipo de trabajo, mucho más específico, y permite también un seguimiento, ¿no?, de las cuestiones, las luchas y las resistencias que se producen en este espacio en particular, que por ahí, de otra manera, a veces pasa que las cuestiones se diluyen o que uno toca como un poquito de cada lado, y esta cuestión permite otro tipo de seguimiento, otro tipo de trabajo, ¿no? Sí, puede ser una fortaleza considerar el trabajo territorial del Colectivo Audiovisual del Sur, del CAS, o sea, en relación a esto, a poder darle mayor relevancia a su trabajo y a conocer de lleno lo que está pasando y no ser lo que muchas veces nos pasa como medios, una mera cobertura de un conflicto, una cobertura que sirve, pero muchas veces nos quedamos en vamos, cubrimos un conflicto y después tenemos muchos otros conflictos que cubrir como medios de comunicación desterritorializado, capaz que somos, en los cuales laburamos y en los cuales militamos. Y nada, esto de la referencia al sur era llamativo desde, en el nombre, lo que decía vos también un poco. Y está, no sé, es como algo que en muchos otros medios alternativos no aparece. O sea, aparece la cuestión de poder o tener prácticas en diferentes espacios dentro de la capital federal, el Gran Buenos Aires, por lo menos en nuestro caso territorial de la gran ciudad y este el lugar donde estamos viviendo y habitando en este momento. Pero bueno, es algo que estaba bueno para decir del Colectivo Audiovisual del Sur. Exacto. Otra cuestión que también nos parece relevante sobre CAS es el hecho de la prueba testimonial, ¿no? De lo importante que resulta en un momento, ya sea de conflicto, ya sea de una asamblea o una represión, cómo eso que se está filmando en ese momento puede luego resultar una prueba, ya sea o en un juicio, ¿no? O para registrar cosas que a veces se escapan en momentos de tensión, en momentos de conflicto. No, que ahí tenemos el caso clásico, si se quiere, a esta altura de nuestras vidas. Es el del 26 de junio del 2002, cuando la policía bonaerense asesina a Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. Cuando, de no ser por un registro fotográfico, la versión oficial se hubiese extendido, digamos. La versión oficial, que recordemos, decía, se mataron entre ellos. Bueno, pasó que después no se habían matado entre ellos, que mejor dicho, en ese momento no se habían matado entre ellos, sino que la misma policía bonaerense había sido parte activa en esa represión. Sí, también más allá de la prueba testimonial, también sirve para que los movimientos o las organizaciones muchas veces se vean su forma, o sea, sirve como una forma de reflexión al interior de su propia práctica, o sea, realizar un corte, un acampe. Yo, o sea, si uno ve más o menos las temáticas que trabajan los compañeros del Colectivo Audiovisual del Sur, laburan mucho en el último tiempo con lo que es la GTCAP, la Asociación Gremial de Trabajadores Autogestivos, Cooperativos y Precarizados, ese lindo y largo nombre que tienen, en la cual ya nombramos antes, que estaban en el acampe el miércoles pasado donde hicimos la entrevista. Y nada, permite también ver un poco, o sea, tanto la práctica que desarrollan las organizaciones, difundir esas luchas que se dan en la zona, en este caso particular en la zona sur, estar atento y formar, digo, la cuestión que decíamos antes, lo que nos interesaba en los talleres, ¿no? Esto de poder formar a los compañeros en algo que no es una herramienta que está todo el tiempo disponible, como puede ser el material audiovisual, o sea, el trabajo audiovisual, y también la serigrafía a nivel de poder darle a una movilización, en algo que ya veníamos hablando, de cómo irrumpir dentro del espacio público en forma más llamativa, dar una movilización, algo de color a través de remeras con serigrafía o esténciles que también realizan ellos en su práctica de talleres, en esta sociabilización de sus conocimientos que nombrábamos. Nosotros somos luchadores en principios de la comunicación, pero también intentamos incidir directamente y participar en todo espacio de organización y toma de decisión al que seamos invitados y, digamos, considerando de que, bueno, que la construcción de los espacios de organización y de toma de decisiones son fundamentales para que desde el pueblo podamos lograr un cambio social, digamos, para poder generar un gobierno del pueblo. Nosotros aportamos de la comunicación, pero así de forma anecdótica podríamos decir que mientras estamos filmando votamos en la asamblea o puteamos a la policía mientras reprime. Entonces, que eso es algo que se ve registrado en las filmaciones y demás. Como comunicadores, nosotros nos paramos del lado de la lucha, luchamos y hacemos el trabajo comunicacional a la par, en forma paralela, digamos. En este momento lo que estamos cubriendo son las tierras tomadas de Quilmes, y el problema del traslado de la subestación Rigoló, que es un problema que tiene Berazategui ya hace 7 años, más allá de cubrirlo de modo audiovisual, también se participó activamente de la lucha, por ahora en esos dos, digamos, proyectos, aparte de los demás que estamos haciendo, que son los talleres que se dan siempre. O sea, la lógica del colectivo se extiende, digamos, no solo a conformarnos como una herramienta comunicacional, sino que también creemos que es necesario que socialicemos nuestros conocimientos en pos de generar herramientas como la nuestra, con una dinámica propia, y que, bueno, que estas herramientas comunicacionales, artísticas y demás pueden construirse y multiplicarse, bueno, con un fin en común, que es el cambio social, ¿no? Digamos, la lucha por una sociedad realmente justa. La dinámica que incorporamos en este último año es estar en los barrios más marginados del conurbano bonaerense y justamente plantear estos talleres para socializar estas herramientas tanto comunicacionales como artísticas que manejamos dentro del colectivo, desde justamente la lógica de entenderlas como posibles herramientas que se pueden utilizar en función de este fin último, que es el cambio social, ¿no? El príncipe propuso entonces, ahora que estaban todos reunidos, una cierta celebración con motivo de aquel feliz naufragio. El capitán estuvo de acuerdo. La vida es una entera travesía, se cerraba desde el nacimiento, ese puertito de luces tan recogido, tan breve, suceso pequeño, como todo lo que viene después. Él había cruzado y recruzado 1000 veces aquellas aguas, y ahora, ¿dónde estaba el camino? ¡Está hablando del faso! Claro. Para nosotros

cuenta cierta historia que allá por 1964-65, depende de la fuente que tomemos, un ya graduado estudiante de cine de la Universidad de UCLA, la misma que a la que había ido Castaneda. Esta es la de Los Ángeles, no de California. Perdón. De Los Ángeles, sí. Los Ángeles, California. Decíamos que este graduado le leyó esto mismo que nos leyó Diego recién a un viejo amigo. Había sido un compañero de ahí de la universidad. Este viejo amigo, bueno, cuenta la historia que este viejo amigo, Rey, le pidió a Jim, ese estudiante, que se la cantara. Cuenta esa misma historia que la fascinación de la escucha que provocó el canto de esta letra fue solo el primer paseo de muchos. ¿Y quiénes conformaban la banda esta de la que estamos hablando? ¿Podemos ya develar el misterio de...? ¿Sí? Podemos. Bueno, estamos hablando de la banda The Doors, conformada por Jim Morrison en la voz, Ray Manzarek, este amigo, en los teclados, Robbie Krieger en la guitarra y John Densmore en la batería. Sí. Sí, te escuchamos. Me escuchan desde el comando. Desde el comando. No, iba a acotar ahí que por ahí para ubicar sonoramente los Doors. Ray Manzarek al teclado, y hay que decir que no tenían bajo. Uh-huh. El bajo era la mano izquierda de este Manzarek, que venía de la música clásica, del blues. Robbie Krieger en la guitarra, tocando como si fuera para nosotros una guitarra española, porque tocaba con los dedos, y todo lo que era el flamenco. Desmond, baterista, que tocaba jazz y que después, para incluirse también en el viaje chamánico de Jim Morrison, incluyó estos instrumentos indígenas, como es las pezuñas en las piernas, ¿no? Que al bailar suenan como un instrumento de percusión. Y bueno, Morrison con la poesía y con todo su viaje personal, digamos. Estudiante de cine que nunca, según también dice la leyenda, nunca fue a retirar el título. No le importaba la industria cinematográfica, se dedicó a la música, le fue bastante mal al pobre Jim Morrison. Le interesaba la poesía y bueno, pasó por varias universidades hasta que se lo encontró a Manzarek y ahí no volvió más. Let's swim to the moon, uh-huh. Let's climb through the tide, penetrate the evening that the city sleeps too high. Let's swim out the night, love. It's our time to try. Heart beside the ocean on our and no time to decide. la trasnoche de la colectiva. Empieza el martes. El único programa. Silencio. Silencio en el estudio. El único programa que dura 2 días. Que sale 2 días. Bueno. El Desbarranco. Todos los martes de 23 a 01 por la colectiva. Yeah, come on. Bueno, seguimos ahí, según esta misma historia que pudimos ir reconstruyendo, que cuenta que cuando Jim tenía 4 años, en un viaje familiar por la ruta, por alguna ruta norteamericana, vio un camión volcado al costado de la ruta. Alrededor de ese camión habían muchos cuerpos diseminados por el piso. Por la ruta. Eran de trabajadores, digamos, de los pueblos originarios de esa parte del mundo. Hay una leyenda que dice que si ves a una persona morir, su espíritu llega hasta vos. Parece que esas personas muriendo, los espíritus de esas personas muriendo llegaron hasta Jim, que años después, cuando ya la banda tenía cierta popularidad, cierta masividad en los conciertos, para afrontar esa masividad, todas esas miradas depositadas en él mismo, Jim probaba un hongo alucinógeno, el peyote, que lo convirtió en, que le posibilitaba, digamos, irse de esa situación, viajar desde el escenario, aunque más no sea con su propia cabeza, para poder afrontar la situación, digamos. Raro es que una personalidad del tipo de Jim Morrison, uno se lo imagina un tipo excéntrico, un músico, ¿no? Digo, mira con cara de, me parece que no, pero bueno. Un tipo que esté frente a los escenarios tenga que consumir algo para afrontar ciertos miedos, y por lo que uno estuvo leyendo también, el tipo empezó cantando como de espaldas al público, tenía cierto pánico escénico. Digo, ¿no? ¿Y cómo el consumo de drogas o el consumo de estos alucinógenos, de los cuales hablamos un poco con Castaneda, también se hacían presente en este caso para afrontar miedos? Sí, ahí lo que surgía también era como una suerte de personaje construido, que era el Rey Lagarto, que se apoderaba de él y le abría las puertas de la percepción. Como decía la frase de William Blake, de la que la banda tomó el nombre, cuando se abren las puertas de la percepción, se puede ver todo tal cual es. ¿Y cómo es? Infinito. Claro. Sí, ¿no? Claro. Además, hay un libro de Huxley que llamaba Las puertas de la percepción, ¿no? O sea, que tomaba la frase esta de William Blake, si mal no me acuerdo. Y por lo que dicen que también The Doors usó, se autonombró de esa forma por estos dos personajes. Por Huxley, que retomaba a Blake. Y además, algo que había quedado en el tintero, que queríamos decir, de Jim Morrison, era que en estos viajes de los cuales hablaba Hernán, viajaba mucho porque el padre era militar, era un marino, el cual viajó en la primera nave, en el primer navío nuclear. Y nada, es llamativo en este caso, como de un padre militar, o no, no sé si es llamativo, pero una de las rebeldías de Jim Morrison fue enfrentar la autoridad de su padre, haciéndose músico, rebelde, vestir una camisa hasta que se rompiera para después buscarse otro, andar casi en harapos. Subscription to the resurrection. Send my credentials to the house of detention. I got some friends inside.

en donde distribuimos tareas y las conjugamos en un proceso justamente de composición, de creación colectiva, apuntando justamente no a generar un objeto que pueda ser registrado y almacenado, por así decirlo. Se genera en una experiencia particular, digamos, lo generamos en una campe, lo generamos en un festival. Los compañeros que están actuando desbordan el espacio asignado a lo que sería el escenario, se entremezclan en el público, digamos. La idea es generar justamente eso, un objeto artístico comunicacional que deja de ser un objeto en sí y pasa a ser una relación, digamos, entre los autores, los espectadores y justamente lo que está pasando. Todo como una sola cosa, se apunta a disolver la figura de autor y la figura del público pasivo. Hicimos una multiprotesta este 26 de junio sobre el puente Pueyrredón, en conmemoración a que se cumplió un año más del asesinato de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. Pudimos hacer esa multiprotesta frente a un montón de movimientos sociales con la temática de los movimientos piqueteros y demás, y haber estado ahí en ese momento, en esa situación tan particular y tan sensible, ¿no?, y tan sentida por todos los que somos parte de los movimientos sociales también, fue una experiencia realmente muy gratificante, nos llenó muchísimo, y bueno, que estuvo buenísimo y vamos a hacerlo ahí. Bueno, escuchábamos una segunda parte de la entrevista con el Colectivo Audiovisual del Sur, en este caso contándonos un poco en qué consta lo que se llama la multiprotesta, en donde coinciden, ¿no?, distintas disciplinas dentro de una misma experiencia artística. Pensábamos un poco en la diferencia, ¿no?, de cómo se toma al espectador desde estas experiencias, en donde el espectador deja de ser un espectador pasivo y se busca algún tipo de acción en ese espectador. Se busca también un despertar político, ¿no? Lo pensábamos un poco con la cuestión de lo que es el cine militante, ¿no?, que busca que a partir de ese film o de ese acto se convierta luego en un hecho político, ¿no?, siendo esto una herramienta para la acción, ya sea para una reflexión, para generar un debate o para generar mismo el cambio social. Sí, capaz esta cuestión también de que la acción, discutíamos antes si la acción es en el momento, o sea, si la pasividad es la del espectador o si la pasividad es posterior a la expectación de un espectáculo o de un audiovisual en este caso, ¿no? Si un espectador puede ser considerado pasivo porque después se va a su casa a mirar la tele o a hacer otra actividad, o si puede ser pasivo porque en ese momento solo está mirando una pantalla o mirando una obra de teatro, que en muchos casos el CAS interviene, esa forma de, se irrumpen dentro del público, salen desde el público. No sé vos, Hernán, ¿tuviste la experiencia? Sí, en el multiprotesta, que consiste en, bueno, en Dignidad Piquetera, que es la última intervención, digamos, de este tipo de presentación del multiprotesta, consiste, bueno, en una proyección, en locutores, alguien que va narrando la historia, una banda musical tocando en el mismo momento, otros compañeros interpretando parte de la obra, digamos, teatralmente. Y parte de esa intervención teatral, en un momento, irrumpe lo que sería el espacio del espectador, ¿sí? Por ser, por el, digamos,